vámonos del viaje. Te enseñaré un paisaje. Prepara tu equipaje, que esta noche obligado voy a hacer que te relajes. Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje. Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, así gritas en el procedimiento. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, acércate y siénteme por dentro. ¿Qué puede pasar si me llevas a un lugar donde nadie nos vea? Sin rencores, sin problemas, sin importarnos lo que digan o crean. ¿Qué puede pasar si llegamos a ese lugar y nos amamos? Si cariño nos damos, si en uno al otro confiamos. Dime tú, ¿por qué me tienes envuelto? ¿Será tu movimiento, rápido o lento? Me hace pensar que la vida es un cuento. Ven, vámonos del viaje, te enseñaré un paisaje. Prepara tu equipaje, que esta noche obligado voy a hacer que te relajes. Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje. Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, así gritas en el procedimiento. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, acércate y siénteme por dentro. Dime si sexo pide tu cuerpo, despacio, yo te lo hago lento. Quiero comer de tu banquete suculento. Tranquilo, ma, que yo me sé el procedimiento. Primero voy a besarte y a tocarte. Después lentamente acariciarte. Después la ropa voy a quitarte. Y al final. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, así gritas en el procedimiento. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, acércate y siénteme por dentro. Ya. Ajá. Alcan, alfa. Ya. Con temas como este.